Bueno, breve, pero muy breve, pero no tan breve. Quiero decir algunas cosas porque cuando Liz terminó de leer la declaración, hay que agregar que las compañeras y compañeros que estuvieron las últimas horas tratando de continuar tejiendo han hecho un trabajo fantástico, ¿no? Para articular diversos puntos de vista. Álvaro me decía por lo bajo, muy bueno. Y yo creo que hay algo de eso en el sentimiento de dar la declaración, aunque los asesores van a tener razón de que puede ser un poco larga. Uno tiene una traía después con que tiene que ver con esta emoción, no sé si en una categoría básica muy tuyo, ¿no? Como una cosa de parte de esto, uno pueda sentirse dado, pero siendo parte de eso, ¿no? Uno de esos documentos y los consensos que vamos construyendo en los cuales uno firmo esto, ¿no? Yo parte de esto. Desde la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, agradecerles a todas y a todos quienes han trabajado muchísimo. Agradecer a las compañeras y compañeros que han venido desde más lejos, a quienes no participan realmente de las actividades de AWAPSI, ¿no? México, Zaida, que se vino de Costa Rica, las compañeras de Paraguay, Rosario, ¿no? En segundo lugar, yo quiero agradecer la académica, ¿no? Creo que quizá esto sea bueno que lo digan otros externos a nosotros, a WAPSI, a este encuentro. Yo quiero insistir, al menos en las actividades que pude participar, en la alta calidad académica, en la alta rigurosidad de lo que se expuso a propuestas. Todos sabemos que se puede participar mucho más, mucho menos comprometido y burocráticamente de congresos o de encuentros. Parece que es señalable también en un encuentro latinoamericano, regional, también para generar esta cuestión de es vecino, vive en el barrio o vive a la vuelta y es muy bueno. Yo creo que a los latinoamericanos nos falta fortalecernos en esa idea. Nos resulta, por diversas razones, mucho más fácil reconocer producciones, discursos, actitudes sanas. Y esto no quiere decir que no tengamos que valorar producciones, actitudes y discursos lejanos. No es un tema chauvinista. Es dar la atención de reconocernos y valorar el trabajo y la producción académica de compañeras y compañeros tan cercanos. Por mi parte, si yo tengo que hacer una síntesis en una sola frase, no tengo capacidad para incorporar más cosas, yo me quiero quedar con la reivindicación de la plena convivencia de la gestión pública universitaria con la calidad. Que hay otras. No las desconozco, pero al menos desde este lugarcito de la región nosotros estamos empeñados en mostrarnos y mostrar de que la pública y la gestión pública en psicología en particular es de calidad, puede ser de calidad, es crítica, puede mutar y puede construir nuevas alternativas. Por último, este ha sido un encuentro de unas 100 personas. Yo me estaba acordando de una frase de Antonio Machado que es, la verdad también se inventa. Traigo esto porque en las actividades en las que a uno le gustaría que hubiera participado mucha más gente, valorar, sin duda que para mucha más gente. Dado los aportes. ¿Cómo salgamos de este encuentro? ¿Cómo portemos? ¿Cómo contemos? Podría apoyarse en esa frase de Antonio Machado, aunque digamos de La verdad también se inventa. Creo que se trata de salir a contar sobre este encuentro, de las resoluciones, divulgarlo, compartirlo, discutirlo, generar otros, quizá de forma tal de que durante un tiempo legendariamente se multipliquen los cuentos de yo estuve en aquel encuentro en Montevideo, como la gente que, según los cuentos, parece que estaba en ese momento en el Estadio Azteca o mirando el partido cuando los goles de Maradona a los ingleses, o las gestas esas en las cuales nosotros sabemos que pudimos juntarnos unas pocas decenas, pero ¿qué hagamos con esto? ¿Qué tan solidarios, como muchos de ustedes enseñaron en este encuentro, qué tan solidarios seamos con esto? Va a depender de cuánto se multiplique. Y este marco no importará, desde mi punto de vista, que mucha más gente de la que estuvo haya estado en este encuentro dentro de unos años. Cargará de un elemento simbólico, afectivo, emocionante, y que en todo caso las ruedas de boliche, de las discusiones de los viejos dirán, yo de vos no me acuerdo. Puesto porque en el contexto de ampliar, en cosas estamos sumamente comprometidos, todos quienes estamos aquí, en ampliar el proyecto público, hacer la universidad pública no solamente mejor, más grande, ser puerta de entrada para distintos sectores sociales que hoy, aunque somos todavía una puerta muy estrecha para determinados sectores. En ese contexto, si logramos ser una universidad más grande, más amplia, que la gente pueda transitar mucho más, también me parece que habremos contribuido al desarrollo de nuestras sociedades, como el documento plantea. Nosotros, entonces, más que nada, en este momento, desde la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, hemos intentado participar, quienes participamos, de mejor disposición, con el mejor compromiso. Dile a la Presidenta que alguna gente vio murgas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Todo no se puede. Pero yo quiero insistir con agradecerles. Te podría decir que si ustedes reconocen en la gente nuestra el buen trato recibido, es fácil ser anfitrión con ustedes. Muchas gracias. ¿Quién?